buenas tardes, gente bonita con ganas de escuchar música japonesa. Bienvenidos a su espacio de anime, manga, videojuegos y bandas niponas. Este es el segundo programa de Cartón de Japón con Alfonso Ortiz en los controles y Yael Montaño en el Choro Friki. En la programación de hoy escucharemos a mujeres chingonas, así perronas del otro lado del charco, entre solistas, frontwomen y bandas de puras chicas. Empezamos con esta canción que escucharon, se llama Delusionalism de Mass of the Fermenting Dregs, o su nombre más corto, Masudore. Es una banda de post-hardcore y shoegaze originaria de Kobe, Japón, que empezó en el 2002 como un power trio de chicas. Originalmente eran Natsuko Miyamoto, bajista y vocalista principal, Chemi Ishimoto, guitarrista y segunda voz, Rei Kogoto, baterista y también segunda voz, pero por cuestiones de salud y otras situaciones solo queda Natsuko en la alineación original. Actualmente tocan con Isao Yoshino en la batería y Naoya Ogura en la guitarra. Ambos también hacen coros. Son una banda con mucha presencia en el escenario, y a pesar de que nada más sean tres integrantes, su música llena de energía juega con paisajes melódicos y tranquilos para llegar a un ritmo con punch. Todo para armonizar la voz dulce pero agresiva de Natsuko. Tienen tres discos por parte de Avocado Records, varios sencillos y un disco independiente que salió hace 2 años más o menos. Podemos escuchar su música en Spotify, YouTube y Bandcamp. La siguiente canción es de Yumiko Shina, mejor conocido como Ringo Shina, una cantante, compositora y letrista de Saitama, Japón. Fundadora y cantante principal de la banda Tokyo Jigen, como solista también ha experimentado con muchos géneros: J-pop, pop rock, J-rock, hard rock, jazz, hip hop, rhythm and blues, soul, funk y electrónica. Es una máquina de jazz esa mujer. Domina varios instrumentos: guitarra, bajo, batería, piano, sintetizador y percusiones. Ha colaborado con Utada Hikaru y el dúo japonés Puffy AmiYumi. Algunos llegamos a ver la caricatura en Cartoon Network. Tiene 7 discos de estudio, 5 compilaciones, entre otros trabajos de colaboración. Los dejo con la canción de Honou, que es Instinct en japonés, para que disfruten de la belleza de la música que hace la manzanita china, y volvemos con más chingonas japonesas. Acabamos de escuchar Make Believe de Quero Quero Bonito, una banda británica de pop y electrónica que se fundó en el 2011 por la cantante británica con ascendencia japonesa, Sara Midori Perry, alias Bonito, y los productores y multiinstrumentistas Gus Loban y Jamie Bullet. Su sonido tiene la referencia del pop japonés y la música de muchos videojuegos. La banda fue formada por Gus y Jamie, quienes iban a la misma escuela en el sur de Londres, buscaban trabajar con alguien que pudiera hablar japonés, y entonces subieron un anuncio en MixB, un boletín japonés online. Entre las personas que mandaron solicitud para entrar al proyecto fue Sara Bonito, la cual ganó el espacio en la banda por su estilo e interés por el arte. En sus videos podemos ver reflejada la esencia de la cantante, que tiene un estilo Harajuku, una moda japonesa proveniente del barrio con el mismo nombre. Y en la música podemos ver la destreza para rapear y escribir tanto en inglés como en japonés. Para seguir con el programa, los dejo con una selección de 4 rolas por parte de mi waifu. Hoy no pudo venir, pero nos preparó una sección especial para el programa del día de hoy. Tomen nota y disfruten. Hola amigos que nos están escuchando en radiocartón.com, en este programa de Cartón de Japón. Mi nombre es Coraline, alias La Waifu, y estoy muy feliz de poder acompañarlos en este especial. Vamos a hablar primeramente de Ayumi Hamasaki, porque esta talentosa artista se ha ganado el corazón de muchos fans y ha sido también una motivación para muchos músicos. Ya les contaré por qué. Ayumi es una cantante, idol, compositora y actriz japonesa nacida en Fukuoka con 41 años de edad actualmente. Con géneros musicales como J-pop, rock, dance, electropop y classical, ha lanzado 17 álbumes de estudio y 5 álbumes compilatorios, los cuales han vendido no menos de 1 millón de copias, llegando hasta 4 millones con el álbum A Best. En cuanto a playlist de anime y videojuegos, tiene canciones de Dragon Ball, Inuyasha, Thousand Arms, Onimusha, Tinkerbell, Tales of Celia, Buda y Clash of Queens. Bueno, ya hemos hablado un poco sobre su carrera musical, pero ¿por qué mencioné anteriormente que ella es una gran motivación para muchos músicos, fans y gente en general que conocemos su historia? Ayu tiene un problema de audición que la condenará algún día a la sordera total. Me han anunciado que el oído derecho se está deteriorando rápidamente porque está trabajando en exceso para compensar la sordera del izquierdo, anunció Ayu. Todo comenzó hace 17 años cuando tuvo un resfriado y su oído izquierdo sufrió una infección. Los médicos le recomendaron dejar el escenario y evitar los ruidos fuertes un tiempo, pero su pasión por la música la llevó a hacer caso omiso y fue en el 2008 cuando se quedó sorda totalmente de ese oído. Se le diagnosticó tinnitus, es una enfermedad que provoca agudos pitidos incluso en condiciones de silencio, como cuando escuchas un pip todo el tiempo para ella, imagínense. Pero a pesar de eso, ella continuó con la música. Lamentablemente ahora su oído derecho está afectado también. Tiene mareos constantes y menciona que a veces vomita en los ensayos. Ayu se pregunta constantemente qué hará cuando quede completamente sorda, pero mientras, prometió continuar cantando. Ella no quiere que se le compadezca. Mantendré la cabeza en alto y seguiré caminando hacia adelante hasta que se me agote el aliento, dice Ayu. A continuación les dejo esta canción llamada M, del álbum I Am, que nos habla un poco de tristeza, soledad, pero también cómo el amor puede curar. Tadashiku, dokou か足早に通り過ぎ、今年も気がつけばこんなにすぐそばまで冬の気配が訪れてた。今日もきっとこの街のどこかで出会って目が合った二人に激しく幕が開けてく。 Utada Hikaru, o Hiki para sus fans, es una de las cantantes más reconocidas e importantes de Japón. Como dato curioso, de hecho, también es la persona más rica de Japón. Cantante, cantautora, productora y compositora. Nació en Nueva York, pero también vivió parte de su infancia en Tokio. Fue influenciada por el mundo de la música gracias a sus padres. Actualmente tiene 37 años y ya ha vendido en conjunto más de 50 millones de copias en todo el mundo. A pesar de ser una cantante de J-pop, o sea, pop en Japón, fue influenciada por bandas como The Beatles, Led Zeppelin, Metallica, The Police, entre otros. Empezó formando parte del grupo de Cubic U con sus padres, pero no fue muy conocida hasta los 13 años que fue contactada por Toshiba Emi para que escribiera canciones de pop. A los 16 años lanzó su primer y más famoso disco First Love, y también sacó un disco en inglés para el proyecto Exodus. Tiene 7 álbumes en japonés, 4 en inglés y 3 compilatorios. También es reconocida por haber cantado los temas principales de videojuegos como Kingdom Hearts 1, 2 y 3 de Square Enix y Squaresoft, tanto en inglés como en japonés. Y justamente elegí una de ellas para que ustedes la escuchen. Esto es Passion de Utada Hikaru. Tricot es una banda japonesa de math rock de Kyoto que se formó en 2010 y desde entonces han sido reconocidos no solo en Asia, sino también en Estados Unidos y Europa. Su música consiste en armonización de pop y voces emocionales con ritmos complejos. Formado inicialmente por Ikumi Nakajima en voz y guitarra, Motoko Kida en guitarra y coros y Hiromi Sagane en bajo y coros. Kazutaka Komaki se une como baterista hasta el 2011 y al poco tiempo forman su propio sello discográfico. Actualmente el baterista es Yusuke Yoshida, uniéndose en el 2017. Tienen 3 álbumes de estudio y 5 EPs. Se presentaron en México en junio del 2018 en el Pinche Gringo Warehouse, curiosamente un restaurante especializado en barbacoa. Pueden encontrar de hecho un video de esa presentación que compartimos en la página de Facebook de Cartón de Japón. A continuación escucharemos Daihatsumei del álbum Repeat. Espero lo disfruten tanto como el senpai y yo. Yeah. それちょんまげですよね。 おや、気づきましたか。リク殿も好き者にござるな。 La siguiente y última artista que presentaré yo, que seguramente muchos de ustedes la conocen, es la talentosa Anna Tsuchiya. Con raíces ruso-estadounidenses por su lado paterno y japonesas por su lado materno. De Tokio, Japón, con 35 años de edad, ha tenido una carrera amplia como actriz, cantante y modelo. Su música entra en los géneros de J-Rock, Punk y J-Pop. Desde los 14 años comenzó su carrera de modelaje. En 2004 participó en varias producciones como actriz, pero su carrera musical comenzó gracias a la banda Spim Aqua, integrada por ella y el músico Cass, y con la cual debutó en el 2002. En el 2005 lanzó su primer debut como solista. Poco tiempo después formó parte del anime Nana, el cual es uno de mis animes favoritos, la verdad, y de hecho en algún programa más adelante vamos a hablar de la banda ficticia Black Stones de Nana en un especial de bandas ficticias de anime. Anna participó bajo el nombre de Anna Insp Nana, es decir, inspiración a Nana, y lanzando el sencillo de la canción se convirtió en su primer gran éxito, vendiendo más de 30.000 copias en su primera semana. Gracias a esta participación, su carrera comenzó a dar mayores frutos, y a pesar de que me fascinan las canciones del anime Nana, los dejaré con una rola diferente. Esto se llama Blue Moon, del álbum Slap That Naughty Body, My Fate. Y antes de despedirme quiero agradecerles a ustedes que nos están escuchando, a Alfonso Ortiz y a Yael Montaño, alias El Senpai, por invitarme a participar en este especial. Nos vemos pronto en otro programa de Nihon no Danboru, que significa cartón de Japón. It's so dark, it's so cold, no pain, no tears, no time for us, nobody else, just me and you. It's so sad, it's so deep, in silence, on the way, then the light, be gentle, dancing with me. When the sunlight came into my room, forget about the time for cry, I don't have to weep, they night no more. I will watch. Regresamos a la cabina después de esta increíble selección de rolas. Quiero agradecerle a la waifu por formar parte del programa de hoy. También agradecerles a ustedes por escucharnos. Saludos a Elsa, una gran amiga mía que conozco de la Escuela de Música, y a Luis, su juzbando, y camarada también mío del trabajo. A mi carnal, Axel, y al Paco, a Mariel Bayoneta, a Cintia Catatonia, a Liz, amigas de mi waifu, pues. Al buen Uzi de Crimen. Saludos también a Proxy de una vez, una banda cover de anime que tengo con unos compas. A Andrea Nayeli, a Kira Yamaoka, ambas amigas también de mi waifu. A Daniel Rincón, amiga del compa waifu. A Irma y a Elizabeth, que son también las waifus, amigas nuestras. Y a mi suegrita, a Caro, que me anda escuchando también. También saludos aquí al buen Benny, que acaba de llegar. Y, por cierto, los invitamos a mandarnos un mensaje en la página de Facebook. Ya nos encuentran como Cartón de Japón. Ya sea para mandar saludos o hacer algún comentario sobre el programa, recomendaciones, sugerencias, qué les gustaría escuchar en otros programas, etcétera. También pueden encontrar la lista de canciones de los programas por si quisieran saber de alguna canción en específico. Lo importante es leerlos a ustedes. Y, por cierto, los invitamos también aquí a la librería y café La Rueda, Prisciliano Sánchez, número 615. Un espacio para hacer libros cartoneros de todo tipo y tomar bebidas también de todo tipo. Y, bueno, para terminar el segundo programa, tenemos una canción de la cantante, productora, compositora, letrista y artista, Etsuko Yakushimaru. Vocalista también de la banda Sotaisei Riron, que se traduce a la teoría de la relatividad. Y también es creadora de muchos proyectos que se relacionan con biotecnología, inteligencia artificial, creación de instrumentos electrónicos y también otros temas de interés del artista. Como solista ha trabajado en muchos temas de anime, los más conocidos son Tatami Galaxy, Space Dandy, Maguaru Penguin Drum, Arakawa Under the Bridge, entre un montón. Tiene 3 discos como solista, 4 con Sotaisei Riron y una gran lista de sencillos. Los dejo con la canción Ex Jigen Yokoso, que fue el ending de, el primer ending creo, de Space Dandy. Pero no se vayan, que ahorita a las 5 empezamos el programa de Ritmia, conducido por el buen Benny, un poeta que siente amor por el ritmo y todo lo que conlleva disfrutar esta característica tan importante de la música. Estoy casi seguro que hoy también nos invita a enamorarnos del ritmo. Esto fue Cartón de Japón y les deseo un excelente jueves. Thank you.